Ma che seguiamo il Luigi? Non c'è. Lo che suena con Dodo Sotene. Melodia. Se vinieron, yo la tengo. Pero aguante la boca que tengo porque está con él. ¿Qué fue lo que ha pasado? Me dejaste retirado. Ya sé bien lo que tengo que hacer para matar el dolor. Me voy a quemar al paredón con los pibes hasta que salga el sur. Pero yo quiero aguante la boca que tengo porque está con él. Así. ¿Qué fue lo que ha pasado? Me dejaste retirado. Ya si bien lo que tengo que hacer para matar el dolor, me voy a quemar al paredón con los pibes hasta que salga el sol. Con los pibes hasta que salga el sol. ¡Y así! Que yo nunca te olvidé. Si yo fumo un porro porque sé que está con él. Y yo sé que nunca tú vas a volver. No. Y cuando prendo un paso te recuerdo otra vez. Porque me da bronca saber que estás con él. Porque a ti me envía. por no saber.